El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted, para usted, como siempre hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 13 de enero de 2011, día de buena suerte. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y le tenemos el programa que usted pide. Recuerde que el programa se hace siempre con lo que usted ordena. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias. Hay muchas cartas que con frecuencia tratan la cuestión del fenómeno OVNI. Me gustaría saber si puedes abrir un espacio en tu programa de radio para hablar sobre los OVNI y todos esos fenómenos que según mucha gente ha visto y que gobiernos esconden información sobre ellos. Si es que tienes conocimiento sobre ese tema, me encantaría que lo explicaras en tu programa. Mira, tenemos una sección donde a veces tratamos cuestiones de ciencia y pseudociencia. Una de las consecuencias más graves de los sucesos de los años 60 en los Estados Unidos y en general en Latinoamérica, cuando menos, es que la gente ya no le cree a los gobiernos. Después de los extraños eventos que llevaron al asesinato del presidente Kennedy, de su hermano, de Martin Luther King, de muchos campeones de la democracia en los Estados Unidos, hubo mucha gente cuyos nombres se conocen poco que fueron asesinadas en esa época. Después del extrañísimo e increíble informe de la Comisión Warren dedicada a revisar el caso del asesinato del presidente Kennedy, llegaron unas conclusiones tan ridículas que aún ahora causan risa. Después de contemplar todo el ambiente político turbio relacionado con la guerra de Vietnam, de entonces para acá, en los Estados Unidos nadie le cree al gobierno. Entonces, si el gobierno dice no hay ovnis, todo el mundo dice, lo están escondiendo, sí hay ovnis. Ha sucedido en los Estados Unidos que se han hecho muchas pruebas de objetos de alta tecnología que vuelan. Por ejemplo, los escudos que sirven para proteger a las cabezas nucleares que son lanzadas desde cohetes balísticos intercontinentales. Esas cabezas nucleares entran a la atmósfera a una velocidad de varios kilómetros por segundo y es necesario protegerlas del choque contra la atmósfera para que puedan estallar en el lugar apropiado y matar a la cantidad apropiada de gente. Bueno, para conseguir esto es necesario desarrollar unos aparatos ultrasecretos. Y esos aparatos no siempre caen en donde uno quiere. En más de una ocasión, estas cosas que tienen forma de plato llegaron a caer cerca de zonas habitadas. Rápidamente llegaba el ejército, acordonaba la zona y se llevaba el plato misterioso sin dar explicaciones. Cuando algunas personas llegaron a la conclusión de que se trataba de platillos voladores llenos de extraterrestres que venían de Venus o de algún otro lugar así, el gobierno norteamericano no hizo mucho por callarlos. Mejor que piensen esas onceras a que traten de desenmascarar el secreto que nos va a permitir tener armas mejores que las del enemigo. Ese secreto era lógico, era de esperarse, era razonable esperar que el gobierno norteamericano hiciera lo posible por desviar la atención de este tipo de esfuerzos, o cuando menos por permitir que la atención se desviara sola. Sea como sea, estos eventos que involucraban la llegada del ejército para acordonar zonas, para llevarse cosas que venían del espacio, junto con las mentiras que se dijeron sobre la guerra de Vietnam, sobre el asesinato de personas con tendencia democrática, o cuando menos con aparente tendencia democrática, etcétera, generaron en los Estados Unidos una sensación de profunda desconfianza que se fue confirmando con las mentirotas de Ricardito el Mentiroso, de Tricky Dick, Richard Nixon, con las cosas que fueron saliendo después de manejos turbios con respecto al presupuesto para cuestiones militares, martillos de $5,000, al revisar los las cuentas del gobierno, por allí salió una historia que luego creció mucho, más allá de toda proporción. Se hablaba de que en el presupuesto del Pentágono había muebles de baño de $20,000 y martillos de $5,000. La conclusión general de la gente es: el gobierno miente para todo. Miente para el presupuesto, para embolsarse mucho dinero y desaparecerlo. Miente con la muerte de personas que podrían haber cambiado este país y hacerlo mejor. Miente con respecto a las guerras en las que nos hemos visto involucrados y que perdimos. Por primera vez en su historia, los Estados Unidos pierde una guerra en Vietnam. Y todo esto genera una sensación de desconfianza por el gobierno. El gobierno dice algo, la gente no le cree. En Latinoamérica, pues, ni se diga, ¿no? ¿Para qué le cuento la vieja historia política de un país como México, por ejemplo? Y cuando salió el candidato de un cierto partido, ya sabíamos quién iba a ganar las elecciones. Las elecciones eran una payasada. Tan payasada que no existía un mecanismo para garantizar que la gente fuera a votar. ¿Para qué? Si yo no voy a votar, otra persona va a votar en mi lugar. Eso es lo que decía mucha gente. O aunque yo vaya a votar, otra persona va a votar en mi lugar. Como consecuencia de los eventos de esos años, que desgraciadamente a veces se han visto reforzados en algunos países con eventos recientes, la gente no le cree a sus gobiernos. Y no es que le falten motivos. El resultado de todo esto es que las historias de los ovnis, la percepción extrasensorial y todo eso han crecido mucho más allá de toda proporción. Entonces sí vamos a tocar el tema, pero lo vamos a hacer con la intención de revelar su verdadera naturaleza. Demostrarlo como lo que es: una tomadota de pelo, una mentirota, que es alimentada en buena parte por la ignorancia popular y por el deseo de la gente de encontrar otro ejemplo de una mentira contada por un gobierno, por una autoridad establecida. Le voy a decir una cosa: no faltan motivos tangibles, sólidos, a la gente de todo el mundo para no creer mucho en las autoridades establecidas. ¿Por qué? Nunca antes se había producido tanto dinero en el mundo y estamos sumergidos en lo que a gran escala podría ser la peor crisis económica de la historia de la humanidad. No fue tan aguda como la crisis de 1929. Ha progresado lentamente, pero el resultado es que hay millones de personas sin trabajo. Muchas de esas personas no van a volver a encontrar un trabajo como el que tenían. Después de los 25 o 30 años, mucha gente que tenía un empleo fijo no va a encontrar uno nuevo. ¿Por qué? Porque es más barato contratar a uno de los miles de millones de chamacos que están haciendo cola para tomar el mismo trabajo por la mitad del sueldo. Muchos somos conscientes de esto en todo el mundo. Sabemos que la situación económica y social está volteada de cabeza. ¿Y a quién miramos como responsables? Pues a los que han tenido el control del mundo, o a quien creemos que tiene el control del mundo. El resultado es una profunda vena de desconfianza por el mundo moderno, algo que está bien justificado. Entonces, si queremos entender el fenómeno OVNI, tenemos que verlo desde esa perspectiva. Mucha gente no quiere creer en las explicaciones porque siente que esas explicaciones son presentadas por la gente que tiene que defender no la verdad, sino el status quo, el quién es quién. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Continuamos con sus cartas, muchas gracias. Gonzalo, por este medio le puedo hacer una pregunta, es un correo de prueba obviamente, desde luego que sí. Y puedes hacer esencialmente lo que quieras con el programa. Este espacio se controla a través del correo electrónico y lo controlan ustedes. Y no es nada más simple cortesía. No es que no tenga yo la intención de la cortesía, creo en ella. Pero, por simple lógica, un programa de radio o de televisión depende o debería depender de las personas que lo atienden. Sin ustedes, nosotros somos pericos que le hablamos al aire. Entonces, sí, ya viste que tu prueba funcionó. Di qué quieres escuchar. Muchos de ustedes comentan, he recibido anuncios y comentarios con respecto a las posibilidades de trabajar en casa. El Internet está abriendo esas posibilidades, aunque existen algunas restricciones. Por ejemplo, es más difícil crear un ambiente aislado si trabajan en casa. Es difícil aislarse de las influencias naturales normales de una casa. Trabajar en casa va a implicar no solamente cambios en nuestros gastos para transporte, cambios en la contaminación producida en una ciudad grande por la reducción del número de personas que se tienen que mover de un lado a otro, cambios en las características de los espacios de trabajo que no tendrán que ser tan grandes para acomodar a una planta importante. Pero por otro lado, va a involucrar cambios, ajustes en algunos casos difíciles en el funcionamiento de las familias, por ejemplo. Va a ser complicado que las familias aprendan a ajustarse, a funcionar de manera razonable, si los adultos están trabajando en casa. Es uno de los cambios sociales en nuestra forma de vida, en nuestros valores que produce la tecnología. Los iremos siguiendo según vayan ocurriendo. La siguiente carta, René, gracias por tu carta. Dices, entrando en materia, quiero comentar que me ha llamado mucho la atención la postura que tomas con respecto a lo sucedido antes y durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente en lo relacionado con el nacionalsocialismo. Yo hubiera esperado que alguien con una mentalidad tan crítica y objetiva como la tuya tomara una posición menos juiciosa y más analítica. Por el tipo de calificativos que has usado, Hitler era un animalito, y que si se cometieron horrores por los nazis, tiendo a pensar que has decidido creer en lo que dicen las versiones oficiales de la historia, la cual sabemos suele ser escrita por los vencedores. Existen suficientes evidencias que demuestran que muchas cosas que sucedieron en esos tiempos no son como lo cuentan los libros de historia. Incluso con un poco de sentido común puede intuirse que el cuento del Holocausto tiene varios aspectos muy cuestionables que son muy difíciles de creer, que matan en campos de exterminio 6 millones de judíos por una Alemania que ya estaba casi vencida en la guerra. Bueno, no se trata de creer. Mi estimado amigo, la historia no está hecha de palabras nada más. Esta frase hecha, la historia es escrita por los vencedores, generalmente la cuentan los vencidos. Y generalmente la cuentan porque saben que la historia que se va a contar de ellos no es muy edificante. Una de las personas que utilizó esta frase, que se viene usando desde hace mucho tiempo, fue Hermann Göring. Göring, durante un tiempo, sobre todo en la primera parte de la historia del nacionalsocialismo, fue el brazo derecho de Hitler. Y tuvo una responsabilidad muy importante en el establecimiento de los campos de concentración. Ahora, ¿por qué es creíble la historia de los campos de concentración? No solamente por los distintos registros escritos independientes, tanto de parte de los alemanes como de parte de los países ocupados. No es un registro, no es solamente un archivo el que dice aquí matamos a 6 millones de personas. No, no fueron 6, fueron cerca de 12, la mitad judíos, la otra mitad oponentes políticos, gitanos, homosexuales, profesores, cualquier persona que pudiera en un momento dado ser repelente al nazismo por el motivo que fuera. Eso lo hacen todos los dictadores. Tú hablas de Stalin, se le han llegado a achacar a Stalin probablemente más de 30 millones de muertes. Hay unos que dicen que fue responsable por 3 millones, otros por 30 o hasta 60 millones. Sea como sea, Stalin seguramente fue un asesino de masas, y lo hemos mencionado muchas veces en este programa, casi tan grande o más grande que Hitler. Y también tendríamos que hablar, en el caso de asesinos de masas, de Mao Zedong, así como individuos, de personas que con un dedazo y con el pretexto de modernizar a su país condenan al hambre a millones de personas, o las fusilan, o les hacen 20.000 cosas. La historia, repito, no es nada más una colección de palabras. No podría ser una ciencia así. La historia es una disciplina que por momentos se parece mucho a la criminalística. Un asesino puede tratar de esconder todas las evidencias de su acción, pero siempre quedan fragmentos. Y si todos los fragmentos apuntan a la misma dirección, uno puede reconocer al culpable, aunque las evidencias directas hayan desaparecido. Por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi, se tienen registros poblacionales de los países que fueron ocupados por Alemania. Muchos de esos registros sobrevivieron a la guerra porque no estaban en un solo lugar. No era un archivo que los nazis pudieran llegar a quemar. Muchos de esos archivos quedaban dispersos en pueblos, en ciudades medianas, etcétera. Y de esos registros se puede reconstruir una perspectiva del tamaño real de la población. Y se puede distinguir quién era judío y quién no. Si tú buscas cuánta gente quedó en países como Polonia, te vas de espaldas. existen suficientes documentos fílmicos y de otro tipo hechos por los mismos nazis para estudiar estos procedimientos y mejorarlos. Entonces, por muchos caminos diferentes, ahorita acabo de mencionar dos, pero hay muchos, es posible establecer con un grado bastante razonable de confianza cuál fue el verdadero tamaño de este asesinato en masa. Ahora, hay que decir, por otro lado, con justicia, que los nazis no fueron los únicos salvajes. Los bombardeos convencionales sobre Alemania, que en muchas ocasiones fueron hechos sabiendo que no servían para ganar la guerra, eran bombardeos de venganza, dirigidos en buena parte por Arthur Harris, iba a decir caballero, pero no sé utilizar la palabra, un inglés encargado del comando de bombarderos, que tenía la filosofía de arrasar con ciudades enteras, y lo hizo. Los japoneses bombardearon ciudades indefensas, los estadounidenses bombardearon casi todas las ciudades japonesas y las incendiaron. Es decir, la guerra por sí misma es barbarie. El verdadero crimen es la guerra. No hay crímenes de guerra. La guerra es un crimen por su naturaleza. Ahora, hay de crímenes a crímenes. El que un dictador enloquecido de pronto decida arrasar con un pueblo es algo espantoso. Pero el que se genere una organización que de manera consciente, eficiente, utilizando técnicas contables avanzadas, técnicas de administración, técnicas de ingeniería química, etcétera, etcétera, se dedica al asesinato en masa, es particularmente horroroso. Por eso es que los nazis destacan en la maldad de la Segunda Guerra Mundial. Tiene razón en decir que las cosas que hizo Stalin fueron espantosas y ya las hemos señalado. En muchos sentidos fue un peor asesino de masas que Hitler. Pero tenía un sentido más animal. Lo sucedido en la Alemania nazi era más consciente, más intelectual. Por eso es más preocupante. Y como he dicho en otras ocasiones, esa enfermedad social que afectó a Alemania podría afectar a cualquier otro país. No fue consecuencia de alguna particularidad cultural de los alemanes. Fue consecuencia de una particularidad histórica de circunstancias económicas y sociales duras que vivió ese país encadenadas, las que lo llevaron a esa situación. Al regreso del corte, más sobre teorías de conspiración. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Con respecto al asunto de los asesinatos en masa en los campos de concentración alemanes, no hay motivos razonables para dudar de ellos, y hay muchos motivos documentales independientes para creer en ellos. Lo que pasa, y en eso tienes toda la razón, mi estimado René, es que no es el único caso de matanzas frías y descaradas. Los mismos rusos, que hay que recordar, iniciaron la guerra junto con los alemanes. La Segunda Guerra Mundial se inició no cuando Alemania invadió Polonia, cuando Alemania y Rusia atacaron a Polonia por dos frentes diferentes. Los rusos agarraron a todos, a los mejores oficiales del ejército polaco, oficiales que toma mucho tiempo seleccionar y entrenar, y los asesinaron en el bosque de Katyn. No fue sino hasta hace apenas unos pocos años que Rusia oficialmente ofreció una disculpa a Polonia, y tristemente, en el vuelo de regreso de una de estas ceremonias en el bosque de Katyn, murió el primer ministro polaco. El nombre de Katyn ha sido siempre trágico para ese país. Bien, lo que hay que decir es que en el caso específico de Alemania, la estructura férrea de su dictadura, su deseo manifiesto de expandirse todo lo posible, y la fría eficacia técnica para el asesinato es lo que realmente llama la atención de ellos. Hay demasiada evidencia como para no creer en que eso sucedió. Y esa evidencia, repito, es independiente. No se trata de un solo documento o de una colección de documentos que estén en manos de una sola persona, sino de muchos documentos diferentes de muchos países e individuos. Eso por una parte. Por otra parte, el ser víctima no lo vuelve a uno bueno y el ser victimario no lo convierte a uno en el único malo. Hay que tener cuidado de no ver las cosas en blanco y negro. Cuando se habla del pueblo judío, pues, ay, eran las víctimas ahora y ahora son los victimarios. Es que han sido las dos cosas, como todos los países del mundo, en distintos momentos. Los aztecas fueron víctimas y eran victimarios. Eran unos verdaderos salvajes, solo que se toparon con otros más salvajes y con más tecnología. Si de algo sirve el estudio de la historia, es no para confirmar nuestras sospechas de que la condición humana no tiene remedio, sino todo lo contrario. Cuando nosotros somos jóvenes, siempre estamos llenos de inconsistencias y errores cuando estamos formando nuestra personalidad. Lo que en un momento dado nos puede revelar la naturaleza de los errores que cometemos como personas es el poder verlos, sea por la ayuda de alguna persona o por introspección, porque algún profesor o algún amigo nos señala nuestros defectos o porque nosotros los descubrimos. En el momento en el que nos damos cuenta de un defecto, ya hicimos el 99% de lo necesario para corregirlo en la mayoría de los casos. Muchos defectos en nuestra personalidad son hasta cierto punto inconscientes. Por eso nosotros no podemos ver la viga en nuestro ojo y vemos la paja en el otro ajeno, en el ojo ajeno. En el momento en el que nos damos cuenta de nuestros defectos, en ese momento ya cambió nuestra forma de ser. Cuando nos contemplamos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan de lo que dice Douglas Hofstadter en este libro del que ya he hablado mucho, Gödel, Escherbach, una eterna trenza dorada? Cuando un sistema puede contemplarse a sí mismo, pasan cosas interesantes. Bueno, la historia tiene ese papel, por eso es tan importante. Al revelar las desviaciones del comportamiento que consideramos decente en el pasado de individuos y sociedades, estamos en mejores condiciones de evitar esos errores. Los primeros aviones se caían a cada rato porque se rasgaba una telita, se rompía un cablecito, y los ingenieros lo que empezaron a hacer es revisar por qué se rompió este mugroso cablecito. Y diseñaron un cablecito mejor que no se rompía en circunstancias normales. Y ahora se cayó otro avión porque se le desgajó un ala. ¿Por qué se desgajó el ala? Se fueron corrigiendo los errores. Y se han corregido tanto que en el momento actual es más seguro subirse un avión que meterse a la tina de baño. Todavía se caen, pero es muy raro, es mucho más difícil ser víctima de un accidente aéreo que ser víctima de un accidente casero. Este proceso de corrección es producto de la introspección, de ver qué pasó, en qué me equivoqué. Y la historia nos permite hacer eso a gran escala en toda la sociedad humana. Si estudiamos por qué una sociedad culta, de avanzadas, etcétera, cayó en la situación del nazismo, estamos en mejores condiciones de evitar que nos pase a nosotros. Porque nos puede pasar igual, si no es que peor, porque no somos tan cultos como lo eran los alemanes de la década de los 20, por ejemplo. Entonces, sí, no veo yo motivos para dudar de lo sucedido en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es cierto es que fue el caso más notable de barbarie en un mundo bárbaro. Eso es muy cierto. Y bien vale la pena estudiar en detalle esta situación para tratar de crear un mundo mejor. ¿Cómo se llama la música instrumental de fondo que se usa en el programa? Me escribe Sam. No sé a cuál te refieres, por favor aclárame, porque hay varias piezas que usamos en distintos puntos. Si me dices en qué sección, con mucho gusto te lo comento. He escuchado tus comentarios sobre la Segunda Guerra Mundial, Sergio Bañuelos. Me gustaría que comentaras sobre el libro titulado La Guerra Desconocida, escrita por un autor americano que se apellida Salisbury, que es premio Pulitzer. No conozco el libro, lo voy a buscar. No lo conozco. Pero tan pronto lo lea, con mucho gusto lo vamos a comentar aquí. Muchas gracias, Eduardo Miranda, por lo que comentas al principio de tu carta. Dado que algunas estrellas se colapsan para formar agujeros negros y otras simplemente explotan arrojando el material que las compone, que los agujeros negros absorben cualquier material que se les aproxime, con el cual se vuelven cada vez más masivos, y que además los agujeros negros deberían ser esféricos, con lo cual las fuerzas de atracción se dispersan en todas direcciones, eso podría significar que la materia del universo actual será absorbida por estos agujeros negros y que agujeros negros más masivos terminen engullendo a los menos masivos y así consecutivamente. Esto podría generar en algún momento dado una contracción del universo. Lo que se ha dado a llamar materia oscura también es absorbida por los agujeros negros o es inmune a ellos. Si los agujeros negros simplemente se evaporan al llegar eventualmente a su masa crítica, ¿a dónde va a parar toda la materia que fue absorbida por él mismo? De paso le dejo un enlace al INBIO. Es un sitio en el que estoy seguro encontrar interesantes. La página del Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica. Nos escriben desde Costa Rica. Gracias. Donde encontrar un catálogo bastante amplio de las especies de plantas, animales e insectos de todo tipo propios de mi país. Te agradezco mucho la carta. Ahorita mismo estoy ingresando la página electrónica que nos ofreces y la voy a poner en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Deben decir que nuestros hermanos en Costa Rica gozan de un nivel de biodiversidad muy, muy alto, como aquí en México. Y tienen la atención del mundo porque se han convertido en un ejemplo de cómo conservar la biodiversidad. Se ha convertido en un ejemplo de muchas cosas. Un país latinoamericano sin ejército. Hay muchas cosas muy bonitas que decir de Costa Rica. Bueno, voy a poner esta liga en Twitter. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador. Para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Eduardo Miranda, mira, si los pozos negros pueden juntarse para formar pozos más grandes, efectivamente, pero su alcance de gravedad, la gravedad intensa de un pozo negro solamente funciona a una distancia relativamente corta. En el centro de nuestra galaxia hay un gran pozo negro. Está a 27.000 años luz de distancia de nosotros. Es casi seguro que nunca vamos a caer allí. Incluso mucho después que se apague el sol y se enfríe, es muy poco probable que alguna vez lleguemos a caer allí. Si los pozos negros no parecen tener las características necesarias para frenar la expansión del universo y chuparlo todo y convertirlo en una sola bola. Además hay otro fenómeno más, que es el de la expansión acelerada. El ritmo con el que se expande el universo está aumentando. Y eso significa que hay una fuerza de repulsión que actúa entre objetos que están muy distantes. Esa fuerza de repulsión crece con la distancia y no se sabe si puede crecer hasta el infinito. Sea como sea, esta fuerza de repulsión crece con la distancia. Al expandirse el universo, la fuerza de repulsión entre dos pozos negros muy distantes se hace mucho mayor que la fuerza de atracción entre ellos. El resultado es que esos pozos negros nunca podrán llegar a juntarse. Aunque toda la galaxia por algún motivo cayera en el pozo negro del centro y se convirtiera en un super recontra enorme agujero negro, ese super agujerote negro no podría chupar a los agujeros negros formados por otras galaxias cercanas, a menos que estuvieran muy cerca de nosotros. Entonces, hay otra cosa, los pozos negros tienden a evaporar. Mientras más grandes son, más lentamente se evaporan. Al hacerse chiquitos, el ritmo de evaporación se va haciendo muy grande hasta que se deshacen por completo. Lo que te puedo decir es que en el futuro del universo no parece existir nada que pueda detener la expansión. Ni siquiera que pueda neutralizar el proceso de expansión acelerada. Todo parece indicar que el ritmo de la expansión va a seguir creciendo siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. No hay ningún elemento que nos diga que eso se va a detener. Entonces no hay forma de parar la expansión del universo con lo que sabemos ahorita del universo, del cosmos. Seguimos con sus cartas. Gracias, Víctor Padilla. ¿Qué relación existe entre la homeopatía, la física cuántica, la teoría del caos y el efecto mariposa? Ninguna. La homeopatía aparentemente solo funciona por lo que se llama efecto placebo. Es decir, si tú te tomas una gotita de agua y crees que tiene medicina y lo crees en serio, te vas a sentir bien porque tomaste medicina. Y eso va a hacer que dejes de producir ciertas hormonas que produces cuando estás tenso, y eso va a hacer que tu sistema inmune funcione mejor, y eso va a permitir curar ciertas enfermedades. Enfermedades que no habrías tenido de no haber estado tenso. No hay una sola evidencia repetible a gran escala, fíjense lo que digo, una sola evidencia repetible a gran escala que yo conozca, que garantice que funciona la homeopatía. Entonces no tiene ninguna relación. No existe una verdadera metafísica, otra pregunta que hay por allí. No es una disciplina científica. Es imaginación centrada alrededor de lo que sabemos o creemos saber sobre la estructura del universo, nada más. La metafísica no es una perspectiva útil porque no produce resultados verificables, repetibles, estables. En el mundo de la metafísica cada quien dice lo que se le antoja y mientras sea coherente, no importa. No hay forma en muchas ocasiones de determinar qué es real y qué no es real en el mundo de la metafísica. Por eso rara vez tocamos ese tema aquí. Gracias por esta carta, Miguel Ulises Hernández. Muchas gracias por el comentario al principio de la carta. Sobre los bombardeos en Japón, como siempre, respeto mucho su opinión, pero creo que la pregunta es más hacia si en realidad se justifica un ataque nuclear a una ciudad civil y no a centros militares. Bueno, hay que decir que la ciudad de Hiroshima y de Nagasaki eran centros militares, por excelencia. Ya lo comentamos. Recuerden que Hiroshima era el núcleo militar del ejército más fuerte en esa región del Japón. De la bahía de Hiroshima salían frecuentemente barcos que realizaban invasiones. De allí salieron los barcos que atacaron Pearl Harbor. De allí salieron los portaaviones que fueron hundidos en Midway. Desgraciadamente, ya en la Segunda Guerra Mundial no había forma de distinguir a la población civil y a sus casas del fenómeno militar. La gente que trabajaba en Hiroshima trabajaba haciendo bombas, haciendo granadas. Una de las principales fuentes de trabajo de Nagasaki era la fábrica más grande de torpedos que tenía Japón, y justo arriba de esa fábrica fue donde estalló la segunda bomba atómica usada contra una ciudad. Entonces, no es tan fácil separar a los civiles de los no civiles en una guerra total. Guerra total es: yo voy a ganar como pueda. Se vale de todo. Siempre se ha valido de todo en las guerras, pero en las guerras del siglo XX, por fin la gente se quitó las máscaras. No es que sea bueno eso, el resultado fue una verdadera... Fue traer el infierno de Dante a la tierra, pero el resultado, con el paso de los años, fue que nos espantamos de nuestra propia barbarie. Creamos un militar internacional para crímenes de guerra, que no siempre funciona como uno quisiera, pero ahí está. Creamos instituciones supernacionales que en más de una ocasión han evitado una guerra o han reducido su intensidad. El concepto de criminal de guerra nace de manera formal en la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de tanta muerte y tanta barbarie. Ahora, dentro de una guerra no se necesita justificación. La única justificación de una guerra es ganarla. Usted tiene derecho y obligación de usar lo que tenga a la mano para ganar una guerra. ¿Por qué? Porque su adversario va a hacer lo mismo. Mejor que se fría él a que me fría yo. Así de primitivo y de brutal es el concepto de la guerra. Entonces no hay que defender tanto la idea de los crímenes de guerra. Yo siento que más bien hay que defender la idea de que la violencia es un crimen, sea individual o organizada. La violencia por sí misma es nuestro principal enemigo. Se manifiesta de muchas maneras diferentes, con armas, con tiros, con muertos, pero también con sistemas sociales injustos. Es una forma silenciosa de violencia. que muchas veces tiene las mismas bases culturales y sociales. Entonces, no, a mi modo de ver, no hay crímenes de guerra. La guerra es un crimen. Hacemos un corte, sí, y todavía nos falta la última parte de este programa. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Héctor García, gracias por explicar el tema que te pedí acerca de los sistemas de tierra en instalaciones eléctricas. Mucha gente realmente no sabe lo que es una tierra física ni para qué sirve. Bien vale la pena echarle un vistazo a cómo funciona la tecnología de la que depende nuestra vida. Fíjese que en el pasado remoto, casi todo mundo sabía cómo hacer una punta de flecha o un arco, aunque no le quedara bien, pero sabía cómo hacerlo. En la actualidad, es muy rara la persona que sepa cómo funcionan dos o tres cosas de su casa. ¿Cómo funciona un televisor? ¿Cómo funciona una grabadora? ¿Cómo funciona una computadora? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer con cada uno de sus equipos? Cada vez dependemos más y más de aparatos que no entendemos. Y eso no creo que sea bueno. Ya buscaremos la manera de ir corrigiendo eso, aunque sea de alguna manera. Hablamos en algún momento dado de una película en donde una teoría de conspiración resulta ser verdadera. Y desde el lugar más negro del universo, desde la Torre Negra de Barad-dûr en Mordor, donde reina la oscuridad, nos escribe Alex Farfán para decirnos que el reparto de esa película incluye a Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, varios actores muy, muy conocidos. Sí, es un caso en donde una teoría de conspiración resulta ser cierta. Normalmente las teorías de conspiración no resultan ser ciertas. Solamente pasa en las películas, también pasa en el Día de la Independencia, del piloto borracho que resulta que realmente fue raptado por los ovnis. Realmente la película que más he disfrutado, después de 2001, Odisea del Espacio, la película que más he disfrutado y realmente en serio sobre el tema de los extraterrestres es Hombres de Negro, la primera y la segunda. Y tengo unas ganas locas de ver la tercera que está por salir. Quisiera saber, Paola Barona, ¿dónde puedo conseguir el libro de La Eterna Trenza Dorada? Hay muchas traducciones, hay varias traducciones al español. Y es un libro conocido. Yo me imagino que en las grandes cadenas, librerías en cadena que hay en México, hay una justamente conocida que tiene como nombre el apellido del hindú probablemente más ilustre que ha existido en muchos años. Una persona que dijo Einstein que con el paso de los siglos, nuestros descendientes mirarán a la vida de este personaje y creerán que es una fantasía. No creerán que una persona así en carne y hueso haya vivido en la Tierra. Hay una película dirigida por Richard Attenborough, hermano de David Attenborough, el naturalista que hace documentales muy bonitos, de modo de ver los mejores que hay sobre la naturaleza. Richard Attenborough, su hermano, también es actor, ha salido en muchas películas, por ejemplo, en Parque Jurásico. Y es un director que ya ganó un Oscar haciendo una película sobre la vida de este muy ilustre hindú, que es querido, justamente querido en todo el mundo, y cuyo apellido sirve de nombre para una muy conocida y muy buena cadena de librerías en México. Allí yo creo que puedes encontrar ese libro, y eso es solamente un ejemplo. Hay otras cadenas, otras librerías en cadena aquí en México muy buenas que también te pueden ofrecer el servicio. Sí existe. No sé qué editoriales lo tienen en la actualidad en español, pero yo lo he visto en español en más de una ocasión. Hola, ¿por qué no agregas a tu programa Nikola Tesla? Ya hicimos un programa de Nikola Tesla. Un tipo muy interesante, versátil y no muy bien entendido. Ya hicimos un programa de Nikola Tesla. Enrique, me escribe Ramsés Reyes. Escucha el programa vía podcast. En los últimos días he escuchado que mencionas mucho a Johann Sebastian Bach. Quiero compartir contigo y tu auditorio una serie de videos que encontré en YouTube. Podría apoyar de manera visual la complejidad y belleza de la música de este autor. Con mucho gusto voy a pasar a todos ustedes, vía Twitter, las ligas que nos recomienda nuestro amigo, obviamente con el crédito correspondiente, Ramsés Reyes Contreras. Seguimos. Hola Enrique, soy Alex, 23 años, estudiante de química. ¿Sirve el photoreading, que es un método para leer muchas palabras por minuto y comprenderlas, o es mentira que este método sirve para comprender textos científicos? Ya hemos platicado antes de los sistemas de lectura rápida. Sí sirven. pero no le sirven a todo mundo. Hay muchos personajes importantes en la historia que han utilizado este tipo de técnicas con éxito. Una persona que hacía este tipo de lectura por necesidad era John Kennedy, y no es la única persona de la que se habla al respecto de la lectura rápida. Sí sirve, pero no le sirve igual a todo mundo. Einstein no leía rápido, leía despacito y releía y releía. Todo lo que hacía Einstein iba despacito. Y hay otras personas que van rápido. No hay un solo camino al conocimiento. Todo depende de tu estilo. Hay personas a las que sí les sirve la lectura rápida, pero solo si de veras tu capacidad de retención es apropiada para esas técnicas. Es muy importante esto. Muchos de ustedes me dicen que ya hable de la desigualdad de Bell. Ya lo vamos a hacer. Es un tema loquísimo. Y lo peor del asunto es que gracias a John Bell, este tema sabemos que no es especulación, sino que es realidad. Cuando le platique de la desigualdad de Bell, se va a ir de espaldas. Va a ver. Va a ver que la realidad ya no es lo que era. Bueno, hola, buen día, señor Enrique Ganem, y a todo su equipo de producción. Pues, es decir, María de los Ángeles Aranda y su servidor, y las personas en la realización en la estación de radio que nos hacen el favor de transmitir el programa. Me llamo Javier García, llevo 5 meses. Muchas gracias por lo que comentas sobre el programa. Bueno, mi pregunta es la siguiente, y es sobre qué tan verídico, tanto psicológica como biológica, es la actualidad del modelo cerebro triúnico de Paul MacLean. Mi inquietud nace porque en clases de mi carrera se mencionan mucho los modelos psicológicos del cerebro, la mayoría teóricos, conductistas o psicoanalíticos del siglo XX, sobre comunicación humana en sus diferentes niveles. Últimamente he notado que muchos descartan las teorías de MacLean, y me gustaría saber si vale la pena buscar más sobre sus investigaciones. Bueno, hay que decir que, al igual que pasa con el conductismo, por ejemplo, y con otras grandes tendencias del pasado, es muy importante decir que siempre tienen algo de cierto, algo de valioso. Paul MacLean fue un médico y fue un neurocientífico, hizo trabajos muy importantes. Su labor realmente es muy apreciada en el mundo de la medicina, pero sus perspectivas con respecto a ciertos aspectos del cerebro ya está superada. Tenemos el tiempo encima, ya debería de hecho despedir este programa, así que ¿qué tal si el próximo lunes, y no permitan que se me olvide, platicamos un poquito de este caballero para que vea el trabajo que hizo y por qué algunas de sus ideas se consideran superadas, pero se sigue considerando que su trabajo es de primera línea? Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerden en Twitter Enrique-Ganem, y pasen un bonito fin de semana. Nos despedimos. María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.